presenta a continuación el siguiente programa especial. Hola amigas y amigos de San Antonio. Acaba de empezar el piloto del programa El Año del Ñauca, conducido por su amigo Aldo Calderón. En esta noche donde empieza el verano y en el lugar donde nace la música galáctica, El Año del Ñauca. El año que no tiene final. Y para qué decir principio. Después de este año bizarro, de este bicentenario atroz, nos hace falta un año sin definiciones, un año transversal, el año del Ñauca. Porque este programa tiene más allá de la A hasta la Z. Tiene la Ñ como su corresponsal, como su amiga. Por eso, escúchelo todas las semanas en Radio Galáctica. Galáctica Facebook, La Galáctica. Twitter, Radio Galáctica. Y Radio Galáctica @gmail, su correo. Ahora un poco de música. Tu tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Sonó Chico Trujillo, tus besos son. Amigas y amigos, les quiero leer un cuento. No cualquier cuento. Es un cuento de Jorge Baradit. Para los que no los conocen, un escritor chileno nacido en el 69, escritor premiado internacionalmente, sobre todo en el área de la ciencia ficción. Estuvo a fines de octubre en San Antonio. Le agradecemos su presencia, estuvo hablando con Radio Galáctica. Y en esa oportunidad habló de muchas cosas. Un hombre complejo y profundo, interesante, pero no tuvimos la oportunidad aquella vez de leer algún cuento de él en público, ahora lo vamos a hacer. Para todos ustedes, de una antología que acaba de llegar a mis manos, se llama Porotos Granados, es una antología del cuento breve chileno contemporáneo, del cuento breve contemporáneo de una o dos páginas, no es el microcuento. Hay alrededor de 30 cuentistas chilenos, y está antologado por Tito Matamala, un periodista y escritor. Y este cuento se llama así, Hijo del Hombre, Jorge Baradit. El hijo del hombre está fabricado con trozos de niños muertos, en la matanza de los inocentes. Manos piadosas cosieron con dedicación cuerpos carentes de riñones a cuerpos carentes de intestinos. Masas llorosas compartiendo la misma vejiga. Una aglomeración sudorosa con muchas uretras vaciando su contenido y muchas bocas murmurando maldiciones, ruegos, clamores y vaticinios al unísono. Luego lo introdujeron con delicadeza en el interior de una mujer joven amarrada a un tronco. El momento llega, el bebé se remueve, la madre lo acuna soportando el dolor. El bebé comienza a morder, a abrirse, pero desgarrándolo todo. La madre cae de rodillas ante su Dios y llora de alegría. Clava sus uñas en torno al ombligo y le ayuda a su pequeño a salir a respirar. La sangre le baña las piernas bendiciendo el lugar con flores. Los aullidos de la madre dan la alerta y los pastores se acercan sobresaltados. El pequeño está vivo, alimentándose como una hiena, la cabeza hundida en las entrañas de la niña, gruñendo como un perro. Cristo y la Magdalena eran la misma persona. El andrógino fue clavado a la cruz antena para hablar con Jehová. Lo que conversaron esa tarde lluviosa en el Monte Calvario fue cuidadosamente registrado por los operarios al pie del madero. El ruido de la estática y los truenos no les impidió anotar cada una de las cifras y ecuaciones dictadas por el Altísimo a través de ese fusible humano que se calcinaba clavado al transmisor. El primer Cristo fue un golem desarrollado por cabalistas y contactados con arena del Sinaí, mierda de oveja, restos molidos de las piedras de la ley y lágrimas de mujeres en estado fértil. Fue clavado a la antena para transmitir un código infeccioso hacia el sistema de inteligencia de Jehová. El Cristo fracasó, fue capturado por la resistencia y utilizado para desviar la intervención en la realidad. Jesús, el judío, permanece cautivo bajo los sótanos del Vaticano, aullando, encadenado a una máquina que lo usa como corrompedor de códigos para interceptar las comunicaciones de los rebeldes. Recolectando la información desde las cruces antenas que emiten reverberación caótica, desde todas las iglesias del planeta. Estuvo a punto de decirlo, pero nadie lo escuchó murmurar esa mañana colgando de la cruz como un pedazo de carne expuesta para la venta. El Dios de todo el universo murió ese mediodía tormentoso en un monte polvoriento y perdido en Palestina para siempre. ¿Qué pasó con sus restos? ¿Fueron robados y utilizados para fabricar ese radiotransmisor? ¿Qué había en su interior? Nada.

Víctor Heredia, La Razón de Vivir. Nuestro hermano argentino estuvo con nosotros en el Año del Ñauca, el programa de Radio Galáctica, conducido por Aldo Calderón. Amigos y amigas, les leí hace poquito el cuento de Jorge Baradí, el escritor chileno, en este primer programa, el programa piloto del Año del Ñauca. El año que siempre debe ocurrir, porque este bicentenario nos dejó harto, nos dejó aburrido, ya queríamos que termine. Solamente necesitamos leer el horóscopo de este Año del Ñauca. Estamos buscando, se buscan personas que sepan leer el horóscopo, para que vean el horóscopo con sus 12 o 13 signos del Año del Ñauca. Eso será en las próximas ediciones de este programa en Radio Galáctica. La Galáctica, Facebook. Acaba de llegar a mis manos la colaboración de un periodista amigo, Rafael Sarmiento, una crónica que tiene que ver con esta semanita, que es el, se llama Tener, así se llama esta crónica. A ver, la voy a leer con ustedes, primera vez que yo no la he leído, la voy a leer con ustedes, la voy a leer para ustedes. Démosle. No saben qué comprar, no lo saben. Lo que sí saben es que deben ir a alguna mega tienda y comprar algo. Da lo mismo si está lindo el día o si el aire marino me llena los pulmones de vida. Da lo mismo esperar la puesta de sol y ver cómo el cielo se toma miel ante nuestros ojos. Da lo mismo disfrutar un paseo por la avenida compartiendo un helado con un amigo. Da lo mismo porque hay que comprar, adquirir, consumir. Todos saben que no es para cubrir una necesidad. Todos saben que es para aparentar, para medir quién es dueño de la rueda de caucho más grande en el automóvil o el pantalón más caro que se pueda. ¿Cuánto te costó? Pregunta un comprador a otro comprador. 78 mil pesos, contestó el otro. Qué poco, yo compré lo mismo por 94 mil. Da lo mismo ser, lo que importa es tener. Ya quisiera estar en el nivel de uniformidad de los compradores de hoy. Todos hacen lo mismo, compran la misma cosa, el mismo vino, el mismo jamón, el mismo zapato, el mismo pantalón, el mismo auto. Y también aspiran a ambicionar lo mismo. Da lo mismo la letra de una canción, un libro de poesía. Da lo mismo la identidad del pueblo. Importa exhibir como plumas de pavo real los bienes que se compran y esperan a algún ex compañero de colegio o amigo de infancia del barrio que tenga pocos bienes y gane poco dinero, pero enrotándoselo y sintiendo piedad de él. De otro modo, pierde sentido el comprar de estas personas que se reúnen en masa a invadir en vísperas de fechas principalmente religiosas, esos espacios diseñados para consumir vertiginosamente. Todos se desprecian, algunos pueden comprar televisores de pantalla de cristal líquido con tecnología de punta, y desprecian al que no puede hacerlo. Los que no pueden hacerlo desprecian a los materialistas del que puede, los que pueden y no lo hacen también desprecian. Los que venden, los dueños de la mega tienda, desprecian a los que extreman enfermizamente esfuerzos para adquirir los productos que ellos les mercadean y que le obligan solapadamente a comprar con una evidente manipulación psicológica. La campaña de marketing de turno los hace sucumbir y los enceguece al punto de que dejan de tener control sobre sus propios actos. Se olvidan de ser y se concentran en tener, tener, tener, tener, tener, tener. A propósito, amigos, antes de ir al próximo número, al número musical, este artículo del periodista Rafael Sarmiento me hizo recordar que el jueves pasado fui invitado a la inauguración de la tienda París en San Antonio. Estaba escribiendo una crónica que todavía no la termino, pero decía algo así como que cosas como pensar. Bueno, la mega tienda París es la tienda más top que hay en este momento en el mall, que ya es top dentro de San Antonio. Y encontrarte con la Tonka Tomic, que de hecho fue la figura un 99% de todo el espectáculo aquel, en ese desayuno estupendo en la mañana del jueves, recién pasado, donde no pudo estar el dueño de esta empresa, que es el empresario nacionalizado chileno Jorge Paulman, el dueño de Cencosud, que mandó su saludo a toda la comunidad. Lo que me llamó la atención es que cuando la animadora Tonka preguntó si San Antonio tenía algún grito en especial, salió una señora de más de 70 años, yo no la vi porque había mucha gente, pero la escuché, que gritó, San Antonio sí, San Antonio sí, San Antonio sí, sí, sí. Entonces me aprendí el grito. Y además, lo que me llamó la atención es que hay harta gente trabajando en San Antonio. No sé cuánto van a durar, ojalá que harto. No sé, pues, ojalá que harto, digo yo. Para el bien de ellos, supongo. no quiero caer en un pesimismo anticipado. Lo que sí quiero decir es que vi otro mundo que no San Antonio en esa inauguración. De hecho, las modelitos que habían haciendo la entrada eran no vistas por aquí, por estos lares. ¿Eh? ¿Se pudieran haber quedado? Sí, se pudieran haber quedado. Por lo menos una semana. ¿Ah? Sí, no, pero... el cóctel no era hecho por ninguna empresa de San Antonio. Era una empresa foránea. Mucho gerente, mucho supervisor. Tengo entendido que las cajeras no son de San Antonio. Pero eso es un dato que hay que explorar más. Que solamente los cargos de vendedores y que algunos van a ser bastante cortos. Lo que me hace pensar, sí, es que a pesar de... Toda esta inauguración me hizo recordar la crónica de la revista El Sábado de los demonios de San Antonio. Porque en menos de un mes, una crónica tan... Bueno, para los radioescuchas les quiero decir que la crónica de los demonios de San Antonio fue hace 3 semanas en la revista El Sábado del Mercurio, donde trata muy mal a San Antonio en muchos sentidos. Pero esa crónica es a propósito del accidente de Turbús. A partir de eso, porque lo ven como una necesidad de toda esta gente de ir a trabajar todos los días, cosa que pasa desde Rancagua, pasa en muchas ciudades, aledañas, Melipilla, gente no solamente que por la necesidad laboral y económica, sino que además también porque a lo mejor quieren vivir en una ciudad, tener el bienestar de las dos ciudades, lo potente de Santiago en algún aspecto y lo potente de San Antonio en otro. Pero a propósito de eso, salen un montón de cosas que a veces rayan también incluso lo ridículo, según mi opinión, respecto a esa crónica. Y ver toda esa miseria de una ciudad que tiene la peor cesantía o la más baja cesantía de Chile, y ver que a lo mejor se puede atenuar, ojalá que así sea, con esta cantidad de empleos que se estaría dando. 200 empleos, tengo entendido. Ojalá que lo revierta, pero me produjo una paradoja esta invitación a participar, y a toda la gente que no tenía invitación y que estaba esperando a la Tonka Tomisi para sacarse una foto. También me llamó mucho la atención eso, el poder de la televisión, más allá de la figura simpática de la animadora y de la cara de Almacenes París. Claro que ahora vamos a tener el bandejón central de Barros Luco con La Polar, Almacenes París y quizá con cualquier otra tienda que venga más adelante. Yo no sé si eso sea también bueno. Pero bueno, que sea para mejor, po. Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the songs. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Now come on, mandolins, play. I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're Colin Breuvik, estaba con ustedes recién, con Iggy Pop. En mis manos tengo la revista Boulevard, diciembre de 2010, la número 23, año 3. Un esfuerzo de un amigo, de Jorge, y en este número viene en su portada la señorita Jimena Piñeiro, que fue la que resultó ganadora de este año en el verano del carnaval. Una linda niña y que dice que ha sido una linda experiencia esto de ser reina. Dicen reina en todas partes, de hecho. Sale una entrevista exclusiva a ella. Además, salen sus páginas sociales, la moda, cine, panoramas. Y una entrevista a la periodista Mayra Valenzuela, de Cable Noticias. Y ella dice: las mujeres pensamos con el corazón. ¿Eh? Esta revista Papel Cuché también tiene una entrevista a Daniel Olivares, guionista de cómic de Los Vampiros en el Puerto, que ya va en su tercera versión. ¿Ah? Hace un recuerdo de los 10 años del gran mega incendio de Centenario. 10 años llevamos ya. Y parece que el director de esta revista es un cinéfilo, porque cada cierto tiempo hace una mención a por qué no tenemos cine. Por falta de cine nos perdemos algunos estrenos. Pero para eso está la feria. La feria. Y hay un montón de cosas de fin de año, saludos. Y aquí está la entrevista a la señorita Mayra Valenzuela, periodista Cable Noticias, Canal 2. Le preguntan a qué líder, algún líder mundial que te gustaría entrevistar. Típica pregunta. Ella responde a Barack Obama. ¿Por qué? Porque sobre el discurso que tuvo como candidato y ahora verlo en acción, le falta mucho de lo que prometió. Buena respuesta. Una mujer de la historia que admires, Indira Gandhi. Es motivante, dice. Y dice, en el mundo evolucionado del siglo XXI, ¿cuál es la esencia de ser mujer y qué puede aprender los hombres de las mujeres? Y ella responde, pensar a veces las cosas dos veces, una con la cabeza y otra con la corazón, con sentimiento. La mujer piensa más con el corazón. Amigos, esas son unas pequeñas ahí cosas, collage de esta revista. Ojalá leanla, por favor. Quisiera comentarles sobre el tema legislativo de esta última semana, que es el debate sobre el proyecto de ley que están llevando a cabo, el proyecto Evelyn Matei de la UDI Fulvio Rossi, que tiene que ver con el proyecto, con el aborto terapéutico. Pero a veces las cosas se ven muy muy conceptualmente, no siempre es bueno ver que hay más en la problemática de las personas común y corriente. Y la tercera de hoy, en el libro La Tercera, el matutino de Santiago, sale el caso de una mujer, Claudia, una joven de 28 años, que tiene una niña, una hija de 35 semanas de gestación, que tiene una malformación congénita, que impide que pueda vivir. O sea, ella, por la ley, por la legislación que vivía, se vive en Chile, que solamente en cuatro países, además de Chile, existen, que es el Vaticano, Malta, Salvador y Nicaragua. Ella tiene que esperar que nazca su hijo, porque su hijo va a nacer sin cabeza. No tiene cabeza ni cerebro. De hecho, ella sale acá, que el médico le dijo que la guaguita era una goma de borrar, así. Cada vez se iba a ir borrando más. Con esa delicadeza de los médicos. Dice, llevo casi 9 meses en que ya no duermo, no descanso, vivo pensando en cómo van a ser. Sentir que vas a perder a tu hija y que a lo mejor no existe otra posibilidad es tremendo. Este proyecto de ley dice que las mujeres en Chile pueden provocarse un aborto bajo ciertas circunstancias. Una de estas circunstancias sería que tuviera un mal congénito su hijo, que supieran que iba a tener una enfermedad irreversible. Y bueno, y también por temas de violación y cosas así, que es humanamente comprensible. Pero todavía hay gente en este país que es tan desarrollado, que es tan potente, que es tanto, que como el presidente de la Nación Nacional, que dice que él tiene el 65%, según lo que sacó la última elección en su partido tan democrático, que es que dice que se va a retirar del gobierno y se va a ir a la oposición si se aprueba un proyecto así. Que él piensa que su presidente jamás pensaría en aprobar un proyecto así. Y no tiene que esto ya que ver con posiciones políticas, tienen que ver con cierto vivir un poco en la realidad. Yo no sé si nosotros a veces vivimos un poco la realidad también, ¿eh? pero yo creo que ellos viven menos la realidad, viven menos y se nota. Y un país desarrollado obviamente no va a pasar por decisiones y reacciones de esa manera. Esperemos que para esta mujer, para esta madre, para esta joven, se dé las condiciones para que se apruebe este proyecto y para que este país pase a ser desarrollado en los ámbitos más importantes, que son incluso los que no se pueden tocar, los valóricos, los de convivencia, los de vivir tranquilamente y morir tranquilamente. ¿Acaso el rey detuvo al tiempo en esos cerros? ¿Acaso el mar también enmudeció? ¿Acaso el viento me nombró al pasar volando? Diga, Señor, si eso pasó. Jure, Señor, que algo cambió. ¿Acaso el novio suspendió su beso largo? ¿Acaso el rico sus tesoros dio? ¿Acaso el sabio se acostó a dormir llorando? Cante, Señor, si eso pasó. Jure, Señor, que algo cambió. Congreso que en el 2005 estuvo con nosotros, la Feria del Libro de San Antonio, en lo que hoy día está el Mall de San Antonio. Congreso estuvo ahí, ¿ah? ¿Se acuerdan? Con el Pancho Sasso, cuando se hizo la Feria del Libro en el antiguo Instituto del Puerto, hoy Juan Pablo II. Goran Brovich, el 2007 estuvo con nosotros, 2007-2008, en Cartagena, en el marco de el Teatro Santiago Amil. Goran Brovich ahí en el... Gracias a la minera La Escondida, ¿ah? En la playa chica de Cartagena. Ojalá que se repitiera. Yo creo que fue uno de los mejores conciertos gratis que han habido en la provincia de San Antonio. Radio Galáctica, el año del Ñauca. El año que viene después del bicentenario. Yo me acuerdo que hace años atrás, no sé cuándo fueron, pero años atrás, para los 200 años de Mozart, un experto mozariano, no chileno, dijo: qué bueno que se pasó este año, porque a veces se da la cuestión de que los años que supuestamente son los mejores para celebrar no se celebran, y este año no tuvimos mucho que celebrar, como dicen los prisioneros. 21 o 22 días de paro, todavía no termina el paro de los portuarios, ¿verdad? Vino el obispo, 23 días, ya vino, ya 3 semanas ya. faltan pocos días para Navidad, faltan pocos días para Nochebuena, faltan un poco más de días, pero pocos días también para que termine este año. Se enojó el gobernador con el obispo. Qué falta de respeto, ¿eh? Alguien hoy día en el libro de ayer, hoy día aparece Cristian Cabrera, un chiquillo que trabaja de manager de talentos juveniles, criticó el actuar del gobernador. Yo estoy de acuerdo con Cristian Cabrera. El gobernador que era el jefe de campaña de la diputada Hotman, o sea, un operador político, hoy día quiere acallar al obispo, al respetado obispo Troncoso, del obispado Milipilla San Antonio, que solamente vino a apoyar a esos 600 trabajadores, a 600 familias que hoy día están en grave situación. Más allá del tema económico, que es súper importante. El otro día, en el programa que tiene el alcalde y la municipalidad en el canal 2, en la radio chilena, salió una señora atacando al dirigente máximo de los portuarios. Y después, porque eso llamó por teléfono en vivo, dos, tres mujeres más apoyándolo. Y me quedo con las dos, tres mujeres más allá, porque tenían fundamento más allá de la... También estaba preocupada por sus hijos, sus maridos, sus hermanos, pero entendían que era la única manera de doblarle un poco la mano al destino respecto a la situación que está pasando hoy día. Más allá, digamos, de los detalles o de los montos, pero hoy día no ha habido ni siquiera voluntad. Bueno, de parte de la parte más importante de este cuento, que es el Estado, el gobierno en curso. Y eso se ha notado. Entonces, un abrazo, un apoyo a todo el mundo portuario que de alguna forma es la base de esta ciudad, es la base de la comuna, y que esperemos tengan buenos resultados, y que si eso vale no ver los fuegos artificiales de donde se ven habitualmente, no importa. Pero háganlo en la playa, yo llevo, por favor. Al hombro, si un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Ay, como el agua. soy yo fuera, así tú ni estás verde, toda la noche estaría. Muere que muere, muere que muere, toda la noche estaría. Muere que muere, muere que muere, muere que muere. Porque de ti lleva la ilusión. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua. Ay, como el agua, y como el agua. Camarón de la Isla, desde España, el ya fallecido intérprete de flamenco. Camarón de la Isla en Galáctica, en el año del Ñauca, el programa conducido por su amigo Aldo Calderón, todos los martes del año del Ñauca. Vamos a hacer una pasada por lo que ha pasado, una pasada de lo que ha ocurrido en la última semana. Esta semana se otorgó la medalla Gabriela Mistral al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Y él dice que estaba convencido de que por su idea jamás le iban a dar el Nobel. Y compara que los poemas de a Stalin de Neruda son casi los mismos elogios que hizo Borges. Tienen la misma gravedad que los elogios que hizo Borges, por los cuales no se le dio el nombre a Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino que le hizo a la Junta Militar Argentina. Lo que quiere decir que hizo un paralelo entre el derechismo de Borges, entre comillas, porque Borges no era tan derecha, era más antiperonista que derechista, y el comunismo stalinista de Neruda en su tiempo. Para Llosa, los medios oficiales de Chile lo dan como gran amigo de Piñera. Yo no sé si Piñera habrá leído mucho a Vargas Llosa. Y hoy día, o ayer, en la gran teleserie Concertación y Gobierno ha sido el tema de la interpelación a Magdalena Matte, a la esposa del senador Larraín de la UDI. Por no cumplimiento de sus labores, sobre todo después del terremoto, en la zona afectada. Una teleserie, ¿eh? Familias contra familias. Los DC, Rincón, ¿cómo se llama este diputado de la sexta región, el que interpeló? Bueno, el diputado La Torre, ya. Y Magdalena Matte, esposa del senador Larraín por la séptima región. Y teleseries. Esati, el monseñor Esati, nuevo arzobispo de Santiago. Además, Esati ahora es presidente de la del concilio este de los obispos chilenos, que al final es el que manda la iglesia chilena. O sea, tiene los dos cargos más importantes. El arzobispado más importante de Santiago, y además tiene el tema de la conferencia episcopal. Los tiene los dos. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo el senador Frei Ruiz Tagle, que le hubiera gustado que hubiera sido chileno, que hubiera nacido en Chile, a pesar de que tiene nacionalidad chilena. Al que no le dieron nacionalidad chilena fue a Segovia, ¿verdad? Hilando temas. ¿Ah? Y Segovia sigue impugnando otra inhabilidad para Mike Nicola. Qué increíble el tema deportivo, cómo se trasladado a otro ámbito. Terminamos el año con el jefe de oposición, no en ninguno de los partidos de la oposición, el jefe de oposición es Bielsa, Marcelo Bielsa, el jefe de la oposición, por unos momentos, fue por lo menos en noviembre cuando volaba antes de la elección. No me gustaría estar en el pellejo de Osvaldo Andrade, difícil el pellejo de Osvaldo Andrade. Tendrá explicaciones, aquí salen las explicaciones que da él. Dice que él habló con las confederaciones de las 13, la ANEF no, era la única que no estaba de acuerdo, pero habló con la CUT. Y si él no hubiera, se hubiera abstenido, a lo mejor no hubieran tenido reajuste los funcionarios públicos, este año por lo menos. ¿Qué me sigue con el beatbox? El beatbox, decía el subteniente. Y un Twitter de la jueza Dala dice, pero qué van a esperar si estos pobres... ¿Qué le piden más a estos pacos si al final replican lo que es su carrete nomás? Sí, el tema... Yo creo que hubiera quedado ahí nomás si no hubiera sido por lo suplicio y escarmiento que le hacían pasar a esta pobre persona que parecía de 60 y tenía 30. El de la legua. El chiquillo que andaba con unas poleras de un abogado que se llama problemas.cl. Mercosur. Se fue Lula. Se va Lula el 1 de enero. Con una popularidad del 82%. Se va el 1 de enero y deja a su sucesora, Dilma, con 82% Lula en un país de cuántos millones de habitantes, con casi el 50% de clase media. Increíble el caso de Brasil, ¿eh? Increíble. Me tocó estar con un brasileño el sábado pasado y lo adoran a Lula, lo adoran, sin ser lulistas, lo adoran. Y aquí está el hijo Altamirano. El hijo Altamirano habla sobre su padre, que sacó un libro de entrevista con Gabriel Salazar, que va a venir en enero a la Biblioteca Pública de San Antonio a conversar sobre este y otros temas más. Y ahí él aquí defiende un poco a su padre, no está de acuerdo con él respecto a lo que escribió. Este no es un libro de biografía, sino de una conversación, es una mezcla de muchas cosas. Altamirano es el secretario general del Partido Socialista, que al que muchos acusan que el 11 de septiembre de 73 él fue un instigador del golpe por un discurso que ocurrió el 9 de septiembre. Mentira. Eso venía de mucho antes. Pero Altamirano fue el chivo expiatorio. Tiene un libro que hizo la presidencia política en el 90 que habla de eso. Mira, como se dan las vueltas de la vida. En el 90 y el 2010, dos libros de Altamirano, y Altamirano marcando un poco la pauta política en cuanto a relaciones históricas. Altamirano, tenemos una foto de Altamirano en San Antonio, ¿eh? Si algún día la vamos a poner en Galáctica, en la plataforma, aquí en San Antonio, hablando con los compañeros socialistas de Carlos Altamirano en el 70. Gran intelectual, uno de los propugnadores de la renovación socialista. Lo que pasa es que la renovación socialista se le fue de las manos. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Terminamos con Anglo. No es Anglo, es chileno. Es un cover. Es un cover de los de Salón. Chao amigos, muchas gracias por haberme escuchado. Estamos el próximo martes.